Si se quiere, porque ya hemos hablado varias veces con Hugo Molares, el papá de Facundo. Buenas tardes, Hugo. Gracias por atendernos. Juan Pablo Bertolini te vuelve a saludar por acá. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Hugo, muchas gracias por compartir un ratito con nosotros. Hemos venido acompañando en la medida de lo posible el caso de Facundo, que fue, entre comillas, detenido en Bolivia el anteaño pasado. El año pasado ya habíamos estado en contacto y pasaron un montón de cosas, pero pasó algo de lo que nos tranquiliza, y es que Facundo mejoró su estado de salud. Queríamos saber ¿cómo está, cómo se encuentra en este momento tu hijo, Hugo? Él se encuentra en recuperación, digamos. O sea, no podemos decir que está bien, pero dentro de las circunstancias que le tocaron vivir, sí, está bien. Está recuperándose, tiene secuelas del maltrato que sufrió, las torturas, de la enfermedad que lo aquejó cuando lo detuvieron, que fue una insuficiencia renal, fue en estado de coma, no sé si te acordás, claro. Con un gran sufrimiento físico y psíquico, el periodo en la cárcel, y dos veces COVID, una vez a mitad del año 19 y otra cuando lo estábamos rescatando de la cárcel e internándolo en el hospital, le hacen el protocolo y vuelve a tener COVID. Todo lo que pasó, pero la ambición de Máxima era sacarlo con vida. Eso lo logramos y se está recuperando, de a poco se está recuperando. Bueno, la verdad es que habíamos entendido que era una situación sumamente dolorosa e injusta, pero además Facundo fue a parar, contale a la audiencia, Hugo, a una cárcel de condiciones verdaderamente infrahumanas. ¿Digo bien? Sí, totalmente. Es la peor cárcel de Bolivia. Le llaman eufemísticamente cárcel de máxima seguridad. Es una cárcel que está en el alto, o sea, más de 4.500 metros de altura. Él estaba con insuficiencia cardíaca, respiratoria, insuficiencia renal aguda, y en una cárcel que está en temperaturas normales durante la noche, son 5 o 6 grados bajo cero, por supuesto sin calefacción, en calabozos helados, con maltrato, mal alimentado. Realmente la cárcel donde mandan a todos los que quieren castigar. Es muy cruel, es la peor cárcel de Bolivia. De Bolivia. Bolivia tiene sistemas muy raros de cárceles. Tiene algunas cárceles que son autogestionadas, que las manejan los presos, otras cárceles que son intermedias, cárceles que son pagas. Pero esta es la cárcel más rigurosa. Pero además con la conveniencia de que uno esté sano, por ahí puede enfrentar la rigurosidad de unas condiciones que son, como dijimos, infrahumanas, pero Facundo estaba en pleno padecimiento. Festejamos claro. Que en diciembre fue, Hugo, que lo pudiste restituir al país. Sí. Claro, él entró en silla de ruedas ahí y lo tiraron, no le dieron cama, lo tiraron en el piso. Luego de unos días la cónsul de La Paz le pudo llevar el colchón, algo de abrigo y qué sé yo. Y después le pudieron mandar medicamentos y más o menos la fue tirando. Pero sí, después después de todo eso, aparte con una causa totalmente inventada, una causa que no tenía nada, ningún tipo de pruebas, una causa que era absolutamente infundada y que la necesitaban para justificar su propaganda, la propaganda política de la dictadura. Tal cual, tal cual. Hoy, 7 de junio, Hugo, es el día del periodista, de la periodista, por eso estamos hablando con vos. Es un reconocimiento también a que Facundo estaba realizando su tarea de fotoreportero cubriendo la realidad en la hermana Bolivia, y imagínate que eso tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, con lo que le pasó a él y también con lo que vivieron ustedes cuando le fueron a acompañar, ¿no es cierto? Porque estuviste prácticamente secuestrado. Nos habías contado, recuerdo, el año pasado, en octubre, cuando charlamos, Hugo. Sí, sí, nosotros, nos avisan de que estaba internado en grave estado. Inmediatamente viajamos y llegamos el día 12, que era el día que asumía Áñez. El 10 había sido el golpe de Estado, el 11 el alejamiento de Evo, el 12 asumía Áñez el gobierno dictatorial. En esa circunstancia llegamos nosotros, era un escenario de guerra civil, era algo, las calles cortadas, camiones atravesados en las calles, la gente, porque él estaba detenido en Santa Cruz, y por eso ejemplificar la escena, porque había gente festejando en las calles, tomando bebidas alcohólicas. Santa Cruz es un lugar de derecha, un lugar que lo maneja los fascistas, la derecha más reaccionaria de Bolivia está ahí en Santa Cruz. Claro, es el terruño emblemático de la oligarquía boliviana, Hugo. Claro, claro, pero directamente son fascistas, son gente muy, ni siquiera son una oligarquía inteligente, son fascistas. Y llegamos ahí y él estaba internado, yo lo reconozco, te lo cuento brevemente, y bueno, ahí nos detienen, nos llevan en una camioneta sin identificación, dos tipos que estaban ahí que decían que eran policías, nos llevaron a una comisaría, nos sacaron los documentos, nos sacaron los celulares, que entre paréntesis nunca más los recuperamos, me sacaron $3,000 que yo había llevado para la internación de Facundo, porque yo esperaba, por lo que me habían comentado sucintamente por teléfono, que estaba grave, que estaba internado, que iba a llevar mucho tiempo recuperación, yo llevé dinero como para afrontar todos esos gastos. Eso me lo robó la policía de ahí de Bolivia, de Santa Cruz. Y nunca más lo volvés a ver eso. Lo mismo que el celular. Claro, los celulares. Yo protesté, ¿no? Esto, somos gente decente, esto no es un robo, esto nosotros se lo estamos secuestrando, se le será devuelto, mentira, no te devuelven nada. Nunca nos devolvieron nada, por supuesto. Bueno. Y salimos de ahí porque por la actividad del cónsul, de mi hija, de gente conocida que nos identificó y nos pudieron blanquear, digamos, ¿no? Porque estábamos secuestrados. Estaban de manera irregular secuestrados, está bien la palabra. Al chupado, al viejo estilo de la dictadura argentina, de la dictadura. Y nos impidieron quedarme con Facundo para ayudarlo, acompañarlo en el hospital, nos expulsaron de Bolivia. A raíz de eso, después de eso, fue todo el calvario de la lucha por conseguir un abogado, porque no podíamos conseguir abogado, porque los abogados bolivianos tenían miedo, porque tenían que litigar en Santa Cruz, o miedo o complicidad. Y hasta que conseguimos uno que más o menos fue llevando el caso, y de cualquier manera no suspendían las audiencias, 7 audiencias nos suspendieron, en las cuales tendrían que haberle dado la libertad a Facundo, y suspendieron 7 audiencias. La justicia boliviana, y esto dicho por eminentes juristas bolivianos, es del siglo 14, es terrible, ¿no? Está es algo que es paquidérmico y muy injusta. Y además, Hugo, en una situación, no podemos decir ni decepción, era total ausencia del Estado de Derecho esa situación que se estaba viviendo en Bolivia. No nos imaginamos tu angustia, Hugo. La verdad es que siempre quisimos hacerte llegar nuestro acompañamiento, nuestro cariño, pero esto ha sido un calvario hasta que lo pudiste repatriar. Ahora, con los días, Facundo va paulatinamente recuperándose. Vos lo ves que hay una mejoría leve. No queremos festejar nada antes de tiempo, pero también estamos contentos por escucharte y tener esta actualización. ¿Cómo está la cuestión, justamente, lo que está pendiente, la cuestión judicial? Mirá, digamos, bueno, lo que fue un golpe del destino fue la madurez del pueblo boliviano en exigir, en luchar por tener elecciones y expulsar a la dictadura. Eso fue extraordinario. Imagínate que hoy está este Murillo, que era el ministro del Interior, que se jactaba de ser omnipotente y mostraba las esposas allí por televisión, que expulsó prácticamente a la misión solidaria de Argentina, que fue, metió preso a Dios y María Santísima. Ese tipo está preso por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Áñez también está presa, y así hay varios que están presos. Eso demuestra que lo brutos, lo increíblemente soberbios que fueron, ejecutaron una orgía de poder, no se midieron en nada, hicieron tan mal las cosas y tan injustamente que hoy, bueno, no pudieron eludir la cárcel, y van a seguir cayendo muchos, y eso realmente es una alegría para todas las víctimas y todas las personas que sufrieron injusticia de esa gente, ¿no? Eso es muy satisfactorio. Muy bien. Y con Facundo sí, vamos a salir, va a salir todo bien, las cosas van a ir mejorando y esperemos que sea lo más rápido posible, ¿no? Él y, bueno, hay mucha gente, también acompañamos a la familia Moro, que ellos perdieron a Sebastián, a él lo mataron, que era periodista también. Tal cual. Bueno, esta mañana estuvo hablando en Radio Kermés Penélope, la hermana de Sebastián, justamente conversando porque es el día del periodista y la periodista, y bueno, que teníamos que seguir acompañándola a Penélope y a su familia también. Hugo, te estamos muy agradecidos, queremos tener cualquier novedad que haya con el caso de Facundo, sobre todo porque quedan cosas pendientes para resolver con esa justicia que ojalá mejore, ¿no? La de la hermana Bolivia. Así que te vamos a tener guardado dentro de nuestra agenda y esperamos que haya novedades positivas. Dentro de muy poco, Hugo, tenés el micrófono a disposición para mencionar lo que te parezca necesario, algún reconocimiento, agradecimiento, lo que sea. Bueno, te agradezco muchísimo y aprovecho la oportunidad para felicitarte por el Día del Periodista, a vos y a todo el equipo. Y bueno, que realmente ser periodista es una profesión tan honorable cuando se realiza con honestidad, ¿no es cierto? Es una de las más laudables que hay. Y bueno, no quería dejar pasar la ocasión para saludarlos y felicitarlos a ustedes. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por la consideración. Claro. Al contrario. Que tengas buena tarde, entonces, y hasta pronto. Un cariño para Facundo, ¿sí? Se lo daré. Un abrazo grande. Hasta pronto, Hugo. Un abrazo. Bueno, Hugo.